llega con tumbo. Antes de hablar, ten cuidado del tumbao. Antes de hablar, ten cuidado del tumbao. Antes de hablar, ten cuidado del tumbao. Thank you.